Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Un podcast guiado por la curiosidad. Mi nombre es Facundo Kishimoto. Soy escritor, editor, pero lo que más me gusta en el mundo es jugar. Jugar con otros, jugar con las palabras. Creo que la entrevista es como un juego y una obra de arte al mismo tiempo, que se va creando entre entrevistador y entrevistade. Les invito a que se acerquen y escuchen, a que sean partícipes de mi juego preferido. Preguntar. El tiempo se pasa volando, como globo aerostático, cuando uno se divierte, cuando uno juega. No sé cuánto tiempo pasó desde que empezamos a armar este enorme rompecabezas con Amankai. Ahora no la veo por ningún lado. Creo que hace una hora, o hace un día, me dijo que se iba a buscar unas piedras para jugar al tejo. ¿Cómo medir el tiempo si acá, en esta casa, estoy solo yo con este rompecabezas de piezas infinitas y minúsculas y afuera el cielo está negro y denso? Golpean la puerta. Pregunto quién es. Con voz tranquila y amable, Diego responde: soy Diego. Le abro y antes de hacerlo pasar, le pregunto la hora. Diego sonríe, no entiendo cómo, pero interpreto que le da cuerda a la casa. Con ustedes y con nosotros, el quinto episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a... Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Un podcast guiado por la curiosidad. Mi nombre es Facundo Kishimoto y en este encuentro, en este episodio, estamos con Diego Relojero. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la posibilidad de un encuentro para charlar de relojería y otras, otras cosas, otros intereses. Así que un placer para mí. Excelente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para alguien que tal vez no conoce este oficio, puedes contarnos un poco qué hace un relojero o tal vez qué haces vos en tu oficio. O cómo es un día de trabajo. Bueno, desde hace ya más de un año me estoy dedicando, o sea, lo he hecho en distintas épocas, en distintos momentos, pero desde hace un año ya tengo un taller particular en mi casa donde lo que hago es restaurar relojes más o menos antiguos. Puede ser relojes pulsera de los años 70 o bien relojes antiguos de bolsillo, relojes más que pueden rondar los 70 a 100 años. Y lo que hago, bueno, es desarmar el reloj, evaluar qué problemas tiene. A veces el reloj, a pesar de ser antiguo, uno ya puede ver que funciona. O sea, que las agujas se mueven, que marca la hora. Pero es un artefacto mecánico y como tal, el uso, el propio uso, genera un desgaste en sus piezas. Por otro lado, todos los relojes tienen que estar lubricados, llevan distintos tipos de aceite en donde las piezas tienen o fricción o pivotean una rueda o, bueno, esos aceites obviamente que dejan de ser funcionales con el tiempo, por la temperatura a la que son expuestos. Un reloj pulsera puede estar, qué sé yo, expuesto al frío en invierno, al calor de la muñeca. Entonces los aceites dejan de cumplir su función. Y cuando dejan de cumplir su función, más el desgaste de las piezas, toda esa polución pulula justamente por el dentro del reloj y hace que se genere una erosión que no es recomendable. Entonces lo que hay que hacer es desarmar el reloj, evaluar que esté todo todas las piezas puedan seguir siendo parte del mecanismo y lavarlos y volver a armarlo con la lubricación correcta. Y el control de cómo está el reloj para luego regular el atraso y el adelanto y que funcione correctamente con el uso del reloj. Es un artefacto que va a estar en movimiento porque el usuario lo usa en su vida en la calle. Claro, pues no hablamos de un reloj de pared, ¿no? Claro. Tal vez. Sí, yo no me ocupo de relojes de pared, casi. De hecho, muy, muy pocos, y a pesar de que son interesantísimos, pero ya necesitan otro tipo de taller, de herramientas. Entonces, bueno, elegí trabajar con relojes pulsera y de bolsillo. Y bueno, que funcionen, decía, en movimiento, a pesar de que ya es un problema para el uso del reloj hoy, que en general el ser humano tiene una vida mucho más sedentaria. Entonces los relojes que se conocieron por, le dicen a pulso, por movimiento, el usuario no se mueve tanto, entonces el reloj no carga tanto la cuerda porque solemos estar en una vida más sedentaria y quietos. El tipo o tipa que está enfrente de una computadora prácticamente no se mueve, entonces el reloj no carga lo suficiente. Bueno, para eso los relojes más modernos, las marcas han desarrollado formas de que el reloj cargue a partir de esa vida sedentaria. Son cambios que son necesarios a partir de la vida, de los hábitos que tenemos. Wow, me dispara muchas preguntas. Primero, lo que decías que mucho del desgaste, del uso del reloj. Realmente pienso en que todas las cosas que usamos diariamente, al menos yo, no sé vos, no sé exactamente todos los cuidados que uno tiene que tener o cómo usarlo correctamente. Y después pasa que se rompen porque uno los ha usado mal o no lo ha cuidado como debería. Y si nos vamos 70 años atrás, donde alguien adquiere un reloj de los que restaurás, ¿qué le podría decir? Bueno, ya te este reloj, pero para que te dure más tenés que hacer tal cosa. Los relojes de bolsillo, por ejemplo, no eran relojes como luego fueron los relojes pulsera, a medida que podían utilizarse o que tenían una propiedad que era la sumergibilidad. El reloj de bolsillo y los primeros relojes de pulsera hasta los años 40, 50 no eran relojes que fuesen sumergibles. O sea, la sumergibilidad no era una condición, porque, bueno, el uso era otro. Hoy cualquier persona que compra un reloj te pregunta si el reloj es sumergible, no porque sea un buzo o vaya a utilizarlo en el mar, sino porque sabe que, bueno, va a tener el reloj puesto mientras lava los platos, mientras se ducha. Es un poco una rareza en un punto, porque uno dice, che, pero no hace falta que te dejes el reloj puesto para ducharte. Pero bueno, el cliente hoy muchas veces, yo lo he escuchado cuando trabajé muchas veces en negocios, en comercios, que pregunta como un interés, una condición sine qua non para comprar el reloj, es quiero que sea sumergido, que sea estanco, que sea, que me permita usarlo en una condición de donde vaya a tener contacto con el agua. O por ahí lo usa un reloj que usa mientras está en una piscina, en una pileta, en el uso del fin de semana. Bueno. Perdón, te interrumpo un cachito. Sí. No sé, yo lo hubiera pensado más Si es sumergible, tal vez si llueve, puede seguir viviendo, lo imagino yo, pero en la ducha o lavar los platos, nos podemos sacar el reloj, no hace falta saber la hora todo el tiempo, ¿no? En ese proceso, en esa actividad, como Claro. que. Bueno, sí, son cosas un poco raras, pero generalmente están asociadas más que nada al descuido del usuario. Porque un reloj que usás para un evento, no sé, un reloj asociado más a la elegancia o para vestir, lo que se decía, ¿no? Esa expresión, no necesitas que sea un reloj sumergible, porque es un reloj para utilizar en un evento especial. Pero bueno. La situación es que la gente a veces por descuido, por olvido, lo usa y al mojarse el reloj sufre las consecuencias, porque no es para resistir la sumergibilidad. Y después hay distintos niveles del error o del descuido, ¿no? No es lo mismo que lo agarre la lluvia que tirarse en una pileta, en una piscina donde el reloj es sumergido a otro impacto con el Más agua, presión, ¿no? más Por presión, la profundidad. la profundidad, o no sé si se va de vacaciones y se mete en el mar, ¿no? El agua salada es distinta. La sumergibilidad es un gran tema, un gran, muy, muy profundo lo que se puede decir sobre cómo el agua o distintos tipos de agua. Los efectos que causan sobre los relojes. Depende el material, depende el vidrio que tiene el reloj, depende la tapa, depende las juntas, depende, o sea, si fue pensado para eso o no. Me maravilla, perdón, que esto pasa en cualquier disciplina, ¿no? Como cuando uno se mete investigar algo que hay dentro de lo que uno va conociendo, hay millones de aristas, ¿no? Como decía, reloj, bueno, de diferentes tipos. Y ahora pensamos en la sumergibilidad, o sea, debe haber especialistas investigando la sumergibilidad de diferentes tipos de agua, ¿no? Como decías. Sí, es un tema muy, muy, muy profundo y delicado porque, bueno, la gente que no conoce piensa que es algo muy leve, pero es totalmente científico, tiene que ver con la física. Entonces, pensemos que un reloj que utiliza un buzo que va a estar a 10, 20, 30 metros de de profundidad. Ese reloj está preparado para eso y tiene una construcción, barreras para evitar que el agua lo ingrese en el reloj. Tiene juntas, tiene vidrios especiales, tiene un montón de cosas que también merecen un mantenimiento. Esas juntas tienen que estar colocadas correctamente, lubricadas correctamente, tienen un tiempo de duración. Entonces, la sumergibilidad no es cualquier cosa. No puede pensarse que un reloj para vestir es lo mismo que un reloj que puede estar a 50, 100 o 200 metros y que resiste esa presión. Por eso no. Las diferencias de costos, de valores, lo específico, ¿no? No puede pensarse que sea lo mismo un reloj que no tiene juntas que un reloj que sí lo tiene, el mantenimiento, el cuidado del usuario, la originalidad de las piezas, bueno, mil cosas, pero en general digamos que el cuidado que se pide al usuario, la marca es bastante clara y tiene sus reparos y bueno, cosas, ¿no? Que a veces los clientes, por no ser cuidadosos, no le prestan demasiada atención y bueno, pasa lo que pasa. Bueno, hablaba de reloj de bolsillo, nombramos de pared, de pulsera, y podría dar un pantallazo de los diferentes tipos de reloj. Y retomo una pregunta que hizo Laura Mancay para el episodio anterior, que le pedimos que haga una pregunta para el siguiente entrevistado. Ella preguntaba. ¿Cuál es el tipo de reloj que más te gusta y por qué? sea, primero el pantallazo este de los diferentes tipos y después tu preferencia. Bueno, relojes hay muchísimos porque calculemos que, por ejemplo, se asocia la relojería con Suiza, pero Suiza en la relojería tiene muy poquito tiempo, 200, 300 años. Pero tiene una historia mucho más vinculada a la relojería china, por ejemplo, ¿no? La China imperial, hay relojes de altísima construcción, relojes de agua, relojes que eran para, no daban la hora, pero quizás eran artefactos para medir el tiempo, o sea, medir una actividad, no daban la hora. Pero bueno, hay muchísimo porque China fue una potencia, Claro, en podríamos mucho. definir el reloj como un aparato para medir el tiempo. Claro, hay una diferencia ahí. Para medir actividades hubo muchas formas. No sé, por ahí que el agua de un balde pasara a otro. Eso es Sí. una forma de medir que pase a otro contingente o Claro, el continente cambio de o estado de una cosa, ¿no? que Sí. pase de un lugar a otro, ¿no? Para medir una actividad. Mientras que el reloj es un artefacto que da la hora, que no es lo mismo, ¿no? Pero hubo, digamos, relojes, bueno, de pared, relojes de mesa, todos estos relojes donde la energía es la cuerda, ¿no? Relojes de cuerda, relojes de péndulo, relojes con pesas, que son los que el sistema que pensó, digamos, Galileo, ¿no? Que a partir de la observación determinó algo ahí. Después tenemos relojes de bolsillo, que básicamente, o casi todos, son relojes de cuerda manual, o sea, uno tiene que darle una cuerda y tienen una duración, lo que se llama reserva de marcha, que generalmente pueden ser de un día, pero también hubo relojes de, por ejemplo, 8 días de reserva de marcha. O sea, al Wow. terminar de darle la cuerda, tienen 8 días. Relojes de viaje. Son conocidos también, relojes de viaje. ¿Cómo es un reloj de viaje? Perdón. Es un reloj que solían venir en un estuche de cuero o como tipo una cajita. Y lo que era, se le decía reloj de viaje porque, bueno, aparte de dar la hora, tenía otra función que era una aguja que servía de despertador. ¿Una aguja? Una aguja que uno ubicaba hacía que suene a tal hora. Ah, okay. Entonces tenía las funciones del reloj, eran la hora y el reloj despertador. Ese fue como el primer No, despertador. sí, eso es un reloj de viaje, se llama, ¿no? Se utilizaba, ahora todavía hay, pero son digitales, ¿no? Pero digamos, hubo relojes de viaje de cuerda. Y el reloj ese también de viaje, en realidad viene de un reloj anterior. Que mucho más lindo y más vinculado al lujo y a la otra manufactura, digamos, que se llama reloj de carruaje, que es un reloj que venía en una caja de bronce, o sea, como un esqueletito de bronce, con una pata, con laterales en vidrio y un cuadrante esmaltado. Bueno, ese reloj de carruaje es muy conocido porque lo pidió o lo hizo fabricar Antonieta Bonaparte. Viene de ahí, hay una marca en Suiza que se llama Breguet. Breguet era el nombre de un relojero, fue el nombre de un relojero que patentó muchísimos inventos y demás. Y le pidió, o sea, por pedido expreso de Antonieta, hizo un reloj que se llama, es un reloj de carruaje. Y también tenía. Era un reloj que tenía en algunas versiones, algunos modelos venían con una aguja, o sea que para despertador, tenía alarma, digamos. Pero era distinto ese el Braguette que otros relojes de viaje. Breguet fue una marca, de hecho Sí. sigue existiendo la marca, todas las marcas que conocidas siguen existiendo y cada una lo que hace, más allá de que cambian de dueños, que pertenecen a un grupo, a otro, al grupo económico, lo que hacen es ir respetando sus líneas de diseño, o sea, se afincan o se basan o se sustentan en su historia. Los relojes que hacen son, obviamente, reediciones o tienen algo que ver con ediciones de antiguas de la marca, que es lo que vende. O sea, una marca como Omega, la marca que supuestamente di dio un reloj a los astronautas que fueron a la Luna, la primera expedición, ese reloj, conocido porque se llama Speedmaster, los nuevos modelos de la marca lo que hacen es vender el reloj o su expertise o la confiabilidad que tiene el cliente es que esa marca fue a la Luna, y bueno, basado a partir de eso, ¿no? Con todo el historial y toda todo lo que vende la historia que es esa marca. Entonces se basan en eso, en el diseño, en respetar lo que el cliente quiere, en innovar, pero no tanto, siempre haciendo, respetando algo de la marca. Y bueno, las otras marcas lo mismo, cada una respeta no sé, la marca que tiene relojes vinculados a la aviación, respeta eso. Los que tienen con la navegación, eso. Una marca como Rolex, bueno, innova, pero también tiene siempre algo que ver con modelos antiguos. Claro, también uno sabe qué se va a encontrar, ¿no? Como que quiero elegir esta marca porque quiero encontrar algo parecido a lo que ya conozco. Claro, sí. Buscan ese diseño, buscan la línea, buscan la calidad que tienen o la referencia que tienen en esa marca. Después hay marcas que tienen otras cosas, como que tienen un buen poder de reventa, que son inversiones. O sea, hay muchísimos enfoques en los cuales cada cliente elige un reloj o no. Pero decía, los relojes de bolsillo generalmente son relojes de cuerda manual, salvo que en el primer reloj automático que se conoce, o sea, automático, ¿qué quiere decir? Que la fuente de energía que tiene, que es la cuerda, o sea, la cuerda al desenrollarse transmite esa fuerza a las ruedas que se muevan y las ruedas hacen que se muevan las agujas, ¿no? Perdón, hago un paréntesis. Cuando si podemos explicar, hablamos de cuerda, de reloj de cuerda, ¿cómo funciona lo más básico un reloj? O sea, uno le da cuerda y cómo. Uno le da cuerda y esa cuerda se enrolla. Es una cuerda, realmente hablando de una cuerda. Una cuerda es lo que se le dice cuerda, es un fleje que se enrolla. Y al quedar enrollado, cuando se desenrolla, genera una energía. Esa fuerza se transmite a las ruedas. Y las ruedas hacen que las agujas se muevan. Por la cantidad de engranajes y de dientes que tienen las ruedas, toda esa matemáticamente y físicamente hacen que respondan a una cantidad de duración cada rueda para dar un giro. Y entonces es lo que sucede que la aguja de segundos tarda 60 segundos en dar una vuelta, ¿no? Una vuelta, quiero decir, a la circunferencia. Y la aguja de minutos tarda 1 hora en dar toda la vuelta. Es Claro, o pura sea, matemática eso. sí, o sea, es sorprendente, ¿no? Como, bueno, no sé, como no, o sea, pensando como en el cuerpo humano, que también tiene un montón de cositas y engranajes distintos que los órganos, también tienen que ver con, no sé, la lubricación o alimentación, que si uno se alimenta mal, también afecta a un órgano, también afecta a otro órgano. En el caso de los relojes son muchísimas piezas que, claro, una tiene una diferente forma o eso, lo que decía, desgaste de la erosión y hace que después el resultado sea distinto y como a la vez siento que suceda, digo, que dé la hora es medio milagroso. Bueno, creo que eso es justamente lo que genera esa intriga y por lo menos después de empezar a trabajar o a unos años de haber comenzado después de meterme en el tema, uno empieza a veces a buscar la explicación de por qué se metió ahí o qué es lo que le gusta y demás. Y creo que en el hecho de desarmar algo hay algo bastante lúdico, que lo vemos en casi todos los chicos, ¿no? Nos gusta desarmar, ver, observar, la curiosidad, son como características muy de los niños. Entonces, en una persona adulta también eso es como que te traslada o te lleva a ese disfrute, a esa curiosidad, a eso que estás haciendo por trabajo, pero lo disfrutás porque tiene que ver con lo lúdico, con el desafío de volver a armar, con el desafío de ver un problema, con el desafío de también de, además de que el reloj funcione, que las piezas estén, la belleza, la limpieza, la decoración que tienen, ¿no? Todo eso, empezás a agregar cosas. Un día te conformás con armar el reloj, después con que funcione, después con que ni atrás ni adelante. Después con que quede lindo, después con que debajo del vidrio no haya cosas que no tiene que haber, como pelusas, ¿no? La presentación del trabajo. Después de que también esté bien y lindo y todo, lo que no se ve, porque hay un montón de cosas en un reloj que nadie las ve, porque lo que hay debajo de la tapa no se ve, porque hay cosas que una vez que el reloj está armado no se ven. Es lo más importante, ¿o no? Son muy importantes para que el reloj funcione Sí. correctamente. O sea, si las ruedas o los piñones de un reloj, ¿no? Los dientes, todo eso tiene una limpieza y más que limpieza, está pulido. Si la cuerda está correctamente limpia, se desliza por un lugar sin rispideces, todo eso hace que el funcionamiento sea óptimo o más o menos. Ahí está la diferencia. Digo que voy a interrumpir a cada rato, discúlpame, Diego, pero como varios términos y cosas que estamos hablando, o sea, hablaste de pulido y de limpieza, pero en este oficio, en esta actividad, ya había algunas herramientas y como que no es algo tan cotidiano, creo yo. O sea, cuando hablamos de pulido, ¿qué usas para pulir y cómo es esa tarea? Bueno, el pulido puede ser el pulido, si es algo de exterior del reloj, por ejemplo, la caja o un brazalete, tiene un pulido, generalmente se busca respetar el pulido y el satinado original de fábrica de un reloj. Una vez más, perdón. Cuando habla de caja es como como la carcasa, lo que recubre todo lo de Claro, adentro. la carcasa del reloj, o la que se llama caja, es donde va puesto el vidrio, donde va puesta la tapa, es lo que llevamos en la pulsera, ¿no? Esa parte que protege a la máquina del reloj. Bueno, esa pieza, la caja tiene un diseño y un pulido y un satinado que siempre lo ideal, el criterio es que quede original como lo pensó su fabricante. En los relojes antiguos hay un criterio que es no pulirlo, respetar el reloj como está, ¿no? Por ahí lo hemos visto más en piezas de arte, obras de arte japonesas, que se trata de no de reparar una grieta o una fisura, sino que se note, como que eso le da otro valor a la obra, a la pieza, ¿sí? Claro, pues si lo pulís puede verse nuevo, de alguna forma. Cualquier cosa se puede llevar a nueva, se puede reparar y es una pieza de acero o de oro o de plata, se puede dejar en un estado nuevo. Pero en un reloj antiguo, muchos coleccionistas, o sea, hay un criterio de dejarlo tal como está. O sea, que el reloj tiene que funcionar, que el reloj tiene que estar correctamente realizado un mantenimiento y demás, que se pueda usar, pero no borrar los rastros o las huellas o lo que tiene el reloj como de su historia propia, de su vivencia, o tanto sean del uso más o menos idóneo que se le haya dado. Y bueno, se trata de dejar eso y que se note, no ocultarlo, no falsificar en un punto como si fuera, digamos, algo peyorativo, de como si no hubiese tenido uso, Claro. sino de justamente sí tuvo uso y el reloj sigue funcionando. Son Claro. distintos criterios, digamos. Claro, o sea, si volvemos a la definición anterior, como que siga dando la hora, pero no tocar lo que... Siga dando la hora, pero digamos que supongamos que las agujas, digamos, hay un límite. Si tienen óxido, hay que quitarlo. Pero que el cuadrante, dejarlo como sea originalmente. Si tiene, la caja está golpeada o tiene algunas rayas, o bueno, usarlo así. En distinto es en un reloj moderno que tiene, qué sé yo, 10 o 20 años. Que alguien que lo lleva a un servicio oficial se lo vuelven a dar en condiciones casi nuevo. Tratan de que el reloj vuelva a tener una vista como si fuera el nuevo. Esto es relativo, depende también qué tipo de reloj. Hay coleccionistas de relojes, de un reloj de hace 10 o 20 años, que prefieren tenerlo sin que nunca haya sido pulido o nunca haya sido tocado, porque eso es un valor. Que a la hora de ese reloj, el día de mañana, si se revende como usado, el hecho de no haber sido pulido es un valor en sí mismo. En cambio, un reloj que fue pulido ya es un detrimento, va en contra de la pieza. Te lo van a decir, lo van a argumentar tanto el que lo compra para tirarlo abajo. Y es un valor cuando el reloj no fue pulido. Son cosas como criterios muy de coleccionismo, depende si es una obra de arte, si es una obra o un reloj antiguo tiene cierto valor, si es un reloj nuevo o un reloj que no tiene reventa, pero si es un reloj coleccionable, el no haber sido pulido es algo muy importante, se rescata eso. Durante la entrevista, Diego menciona el reloj de María Antonieta, como el primer reloj con la complicación de despertador. Fue diseñado por el relojero suizo Abraham Louis Breguet. Mencionado como un poema de relojería, se cree que el reloj fue encargado en 1783 por el conde sueco Hans Axel de Fersen, amante de la reina de Francia María Antonieta de Austria. El trabajo en reloj comenzó en 1783 y se completó en 1802. El reloj está integrado por 823 componentes y debía contener todas las complicaciones conocidas, incluidas las siguientes: reloj, hora solar, reserva de cuerda, calendario perpetuo, repetidor de minutos, termómetro, cronógrafo, amortiguación, un sistema de protección contra golpes y mención propia de Breguet, repetidor de minutos, cuerda automática, segundero independiente. Luego de este comentario, y sin perder más tiempo, les dejo con el resto de la entrevista. Creo que casi tenías un fallido, ¿no? Con obra de arte, y creo que sí, podría considerarse, ¿no? Bueno, como obra de arte Y bueno, en la no sé, relojería. seguramente hay gente que lo puede explicar mejor, pero hay relojes únicos, por ejemplo. Hablábamos hace un rato de los relojes que desarrolló John Harrison, ¿no? El inglés que inventó, desarrolló la longitud, que en su vida fabricó cinco relojes que son los que se llaman cronómetros marinos, relojes cardánicos, porque pueden ir copiando, digamos, el movimiento de las mareas del barco, realizó cinco relojes para la corona inglesa en algo que no se conocía, que era la medición de la longitud para que los navíos o barcos pudieran navegar y sin perderse, ¿no? Pudieran saber dónde estaban. Bueno, esos relojes están en museos en Inglaterra porque son importantísimos y fueron importantísimos para la humanidad toda, para el comercio, para la navegación. Para mí revisten carácter de obra porque, qué sé yo. Claro, pero me surge la duda, ¿funcionan? Funcionan, se le realizan mantenimiento, funcionan. Sea, si uno lo lleva a un barco en un viaje, sigue funcionando Sí, para lo que fue siguen creado. funcionando. Incluso sigue funcionando el primer reloj que John Harrison desarrolló, que todavía no tenía nada que ver en el proyecto este de científico de la longitud, pero él había realizado un reloj de pie en madera de Guayacán, que es una madera que exuda un aceite y el reloj sigue funcionando y se autolubrica. Ese aceite que exuda la madera de Guayacán, que seguramente Inglaterra la llevó desde Latinoamérica. Acá en Argentina hay Guayacán. Y también hay mucho, tengo entendido, en Ecuador, por ejemplo. Seguramente de algún lugar la llevó en algún, durante el colonialismo. Y a principios del siglo XVIII, John Harrison realizó este reloj que está en un museo. Para mí eso reviste obra porque, bueno, John Harrison le dedicó toda su vida a estos relojes, murió en muy malas condiciones, porque la corona inglesa poco que lo abandonó, le pidió la cesión de derechos, o sea, murió un poco en el olvido, pero su obra permanece, ¿no? Creo que a nivel científico fue muy importante lo que hizo. Bien, entonces te pregunto, decía pulir y también dijiste limpiar. ¿Cómo se limpia las piezas de un reloj? Claro, en el pulido también tiene que ver con cosas que no se ven, pero sí hacen al funcionamiento. Las alas, se llaman alas a las, lo que diríamos dientes, digamos, pero de los piñones se llaman alas. Cuando las alas de un piñón están, si son de acero, están bien limpias y pulidas, hacen que, primero que el material se conserve mejor y también que el funcionamiento sea mejor, o sea que esas alas, la fricción que van a tener, el rozamiento que van a tener con otra pieza, con otra rueda, sea mejor y el funcionamiento es mejor. Pero claro, pulir un piñón es una tarea bastante delicada. Básicamente se puede hacer a mano, pero es con una pasta de pulir muy, muy finita, casi como si fuera una harina. Con un poco de aceite, se usan algunos aceites mejores que otros, pero pueden ser el aceite de lavanda y el aceite de almendra, se puede usar para esa pasta pulir los dientes de ese piñón. Y hay que hacerlo como si fuera como una maderita, un escarbadiente, y bueno, si a veces las ruedas están sucias o tienen óxido, esa es la manera manual más o la única de hacerlo. Después hay otras formas un poco más industriales pero eso hace que el piñón funcione mejor. Y bueno, lo mismo las ruedas, que los dientes de una rueda estén bien, que estén, si tienen desgaste porque son de bronce, lo ideal es cambiar la rueda. Bueno, todo eso son cosas que se realizan o se ven con una muy exhaustiva comprobación y evaluación de las piezas, del desgaste. O sea que, bueno, ese pulido, digamos, nadie lo ve, pero hace que el funcionamiento sea más o menos aceptable u óptimo. Y además de pulir, también antes me mostrabas una lavadora, ¿no? Claro, bueno, lo que decía, parte de una vez que uno desarma el reloj, por lo menos a mí me gusta hacerlo así, como me han enseñado. Se lava pieza por pieza con un pincelito a mano con solvente para sacar un poco todo lo grueso de mugre, aceite. Cuando hablamos de pieza por pieza, ¿de cuántas piezas estamos hablando? Y cualquier reloj de bolsillo tiene entre, qué sé yo, 30, 50 piezas. Entre ruedas, puentes, piñones, palancas, resortes, los tornillos. Se limpia cada uno con un pincelito así a mano en solvente. Y después todo eso va en una lavadora que tiene dos o tres frascos que limpia con desengrasante y con solvente para quitar todos los restos de desengrasante o químicos o grasa que pueda estar ahí y no se ve a ojo, ¿no? Pero una vez que está ya limpio y bien, bueno, ahí se puede ya armar. Con los lubricantes nuevos que van a hacer que el reloj funcione correctamente. Bien, cerramos este paréntesis momentáneamente y no sé si nos quedamos, nos faltan algunos tipos de relojes por mencionar. Luego de lo que decíamos del reloj de automático, que ya no tengo la fecha exacta, pero el reloj automático empieza como reloj de bolsillo y luego se implementa ese sistema en los relojes de pulsera, ¿no? Después, en los años 70, empiezan distintos sistemas o del reloj de cuarzo, reloj a pila, ¿no? Porque primero fue electromecánico, o sea, tenía pila, pero esa pila hacía que funcione algo a nivel mecánico. Y después empiezan los relojes de cuarzo, que el cuarzo porque tiene un estabilizador del mineral de cuarzo. Y la paradoja es que el reloj de cuarzo es muchísimo más preciso que un reloj de altísima gama automático o de cuerda manual. El reloj de cuarzo hace que tenga completamente estabilizado el funcionamiento y la precisión. Perdón, ¿y a vos cuál te gusta más? Sí. Bueno, la paradoja obviamente es que si bien el reloj de cuarzo es más preciso, Más eficiente, ¿no? más Sí, eficiente, sí. sí, porque va a atrasar o adelantar, por ahí tiene una falla de 1 segundo por mes, no sé. Mientras que un reloj automático o manual tiene un rango de error de 2, 3 segundos por día, puede tener. Más o menos, de altísima gama, digamos, ¿no? Pero la persona que compra ese reloj no lo compra por la precisión, lo compra por otra cosa, por la manufactura que tiene, la calidad, el desarrollo de tiempo que llevó a hacerlo, el prestigio, la decoración que tienen las piezas. Y al final, lo que genera ese encanto del reloj mecánico o de cuerda o automático es el funcionamiento mecánico que tiene. Y una vez un maestro relojero me dijo que para él lo que le generaba esa avidez por verlo funcionar y ese encanto es el hecho de darle cuerda con la mano, ¿no? La actividad manual que requiere darle cuerda. Incluso, no sé, mencionaste esto yo creo que uno se puede imaginar como, no sé, como si algo de película, como una persona que agarra y gira el mecanismo y hace que el reloj funcione, también uno puede escuchar, ¿no? Cómo hace el ruido que se genera de eso y que empieza a girar y empieza a dar la hora. Sí, bueno, el movimiento, ese latido que casi que tiene el reloj, ¿no? Cuando está en funcionamiento. También el latido no es. Tiene algo como de ritmo, el ritmo musical, ¿no? O como un motor de un auto que está mal regulado. Si el reloj tiene un latido incorrecto, puede generar el atraso o el adelanto o que el funcionamiento no sea del todo correcto, que en distintas posiciones varíe más de lo que tiene que ser. Bueno, ese latido está, ahí está también el expertise del relojero para dejarlo en su punto correcto. Antiguamente se hacía a oído eso. El relojero lo hacía a oído según el ritmo que escuchaba o lo que veía en las ruedas, como hoy, bueno, hay máquinas eléctricas o digamos electrónicas que evalúan si el reloj está funcionando bien, los errores, y esos datos que te da te indican dónde está o dónde puede estar el problema. Y puede esa máquina que te da el error que puede tener un reloj, puede fallar también o no. O es muy poco No, probable. es poco probable. En general, son a partir de un micrófono te da cómo está andando el reloj. Y a partir de ahí, bueno, obviamente el técnico tiene que saber leer esa información para entender por dónde puede estar el problema. Puede ser falta de lubricación, puede ser alguna suciedad, que a veces puede ser microscópica, que ver muchas cosas, pero bueno, a partir de ahí ver dónde hay que corregir algo. Bien, entonces, y algún nos quedamos en este catálogo de relojes, ¿nos falta alguno más que recuerdes? Bueno, no, en realidad esto es casi una paradoja que se ha inventado más, o sea, no se ha inventado tanto en los últimos 30 o 40 años. Es un poco así, lo más novedoso de los O sea, relojes. decimos del 80, 70 para atrás, para acá, digo, Sí, ¿no? no hubo grandes novedades. O sea, los relojes de cuarzo, más o menos, sigue pasando lo mismo. El reloj automático fue lo último, el reloj. Los relojes lo que tienen, por ejemplo, una cosa para evaluar la complejidad de un reloj son las funciones, ¿no? O las complicaciones. Se llama complicación a lo que un reloj, además de dar la hora, tiene, que pueden ser que es un reloj cronógrafo, que tiene una función, supongamos, para medir una actividad, ¿no? ¿Cuánto, no sé, larga un corredor, cuánto tarda en llegar? Bueno, es a través de un cronógrafo. Después, los cronógrafos pueden tener, los relojes pueden tener una aguja que indica la acumulación de minutos. O sea, cuánto, a partir de que uno empieza a medir una actividad, cuántos minutos va acumulando. Puede tener acumulación de horas, o sea, otra aguja que indica una acumulación de horas. Puede tener un segundo huso horario. Puede tener una aguja que solamente da una vuelta en las 24 horas. En 24 horas, o sea, en un día. Lo que se llama relojes con una función de GMT. Ese reloj, creo, pasó a ser una. Era una función como de un reloj herramienta que servía para que aquellos que trabajaban en científicos o arqueólogos que trabajaban dentro de una cueva o caverna, que perdían noción de qué momento del día era. Pero tenés la luz, ¿no? Luz solar No, no, también. digamos, si estaban dentro de una caverna, Claro. saber si estaban mirando el reloj, sabiendo si estaban en PM o AM, digamos, ¿no? Wow. Porque esa aguja da solo una vuelta en las 24, en un Ah, ok. día. Después, bueno, como hay relojes que tienen funciones de con la luna, ¿no? ¿En qué fase lunar estamos? Y después, por ejemplo, o algo que es muy raro ya, porque hay muy pocos relojes que lo tienen, que es la hora solar. Hay diferencia en el calendario que nosotros usamos entre un día y otro. Tienen distinta duración, que puede variar hasta en 15 minutos. Pero en la hora solar, que es muy difícil de desarrollar en un reloj, solamente que yo sepa, dos o tres relojes lo tienen. Pero bueno, es una. Más allá de que tiene una faceta un poco que tiene que ver con el lujo y con la banalidad o la superficialidad de algo que tiene muchísimo, que vale muchísimo dinero, pero a su vez es un artefacto que está dándote un dato científico que, no sé, posiblemente hace siglos que se conoce, ¿no? O sea, es algo que más profundo que la marca, que si lo compraste no sé dónde, si lo tiene el tipo más rico del mundo, ¿no? Hay algo más allá de todo eso que es lo científico. Y la posibilidad técnica de que hoy la humanidad lo haga. Eso es casi lo más importante de todo. ¿Y vos tenés preferencia para algún tipo de reloj? A mí me gustan mucho los relojes que son muy delicados en el sentido de muy sobrios y muy chatos, lindos y como muy discretos. ¿Podría decirse con menos recursos? Como simples, como que tienen alguna cosa muy delicada en su caja, como en el cuadrante, las agujas, que son simples, una belleza simple. Por ejemplo, mencionando esto, hay uno de los mejores que se conoce o que se dice como de los mejores relojeros de la actualidad, que ya es un señor de 80 y pico de años, es suizo, que se llama Philippe Dufour, que él tiene su propia marca, o sea, él hizo muchísimos relojes, hace de cada uno de esos relojes pocos ejemplares. Los hace a pedido para coleccionistas. Son relojes de, no sé, 200, 300 mil dólares. Pero una de sus líneas, de sus relojes, se llaman Simplicity. Y lo único que dan son la hora. Tres agujas, relojes muy simples. ¿Dónde está lo especial de esos relojes para tener ese costo? Es en la decoración, en la calidad de cada pieza, que todo lo hace él en su taller. De muchísima calidad, muchas veces más que las marcas reconocidas. El tipo es un especialista, un expertise único, y bueno, lo que ofrece y lo que vende es eso. Y son relojes muy simples, pero bueno, de una calidad, de una belleza, las agujas, todo hecho a mano. Y bueno. Me gustan más esos relojes que lo grandilocuente, así lo grande, raro, estos son como de una cosa un poco más de un buen gusto, digamos, que ya es una polémica, ¿no? Pues decir buen gusto es muy polémico porque ¿qué es el buen gusto? Bueno, no sé, lo que te gusta a vos, eso es el buen gusto. Bueno, ya antes hablábamos de pulir, de lavar, y también otra pregunta que decía Laura Mancay es ¿cuál es la herramienta más chica que usás vos y para qué sirve? Bueno, por ejemplo, podría ser la herramienta que se utiliza para lubricar, para colocar aceite en algunas piezas, por ejemplo, muy, muy pequeñas, pero para que se entienda, eso se llama aceitador y es como la punta de un alfiler. Con eso, pero en vez de ser una punta, tiene como si fuera una paletita. En la punta no es justamente una cosa en punta, sino que es como si fuera una paleta. Entonces, cuando agarras un poquito de aceite y lo apoyas en la pieza, en vez de lo que hace es que ese aceite cae, entonces se puede apoyar, ¿no? Y bueno, eso es pequeñísimo y el aceite tiene que quedar en ese lugar, porque los aceites no son aceites comunes, o sea, cada aceite depende de lo que tiene que hacer, tiene una densidad para que quede en ese lugar que lo colocaste. Porque si no sucede eso, cuando ya el aceite está fuera de, Donde debe no estar. está, no es funcional, el aceite ese lo que va a hacer es que se llama que migra, o sea, se mueve de ahí, y al moverse de ahí está en un lugar que no tiene que estar y está complicando y no ayudando. Ahí me di cuenta de que la pregunta era otra, era ¿con qué agarrás la pieza más chica del reloj? No sé si es otra vez, otra pregunta. Bueno, Ahora, y sería, ¿cuál es la pieza más chica del reloj? ¿Con qué herramienta lo agarras? piezas más chicas pueden ser, hay tornillos muy, muy chicos. Bueno, chicos, cuando uno dice chico, dice ¿qué es chico? No sé, digamos como que sea la décima parte de una cabeza de fósforo, por decir así. Es un tornillo muy chico. Y hay piedras, lo que se llaman rubíes, que son muy, muy chicos, que pueden tener, no sé, 2 milímetros de o 1 milímetro de diámetro. Bueno, ahí va colocado una gotita de aceite que tiene que tener una forma circular, no puede ser cualquier cosa. Bueno, y se agarra con una brusela. Brusela es el nombre específico de lo que sería una pinza, parecido a una pinza de depilar o con las pinzas que usan los cirujanos y algo así, pero depende lo que tengas que hacer, es la pinza que vas a utilizar. No es lo mismo una pinza para hacer fuerza que una pinza para sostener un tornillo, para agarrar una pieza. Hay pinzas como estas que digo que las puntas son de madera, porque o de bronce, para sujetar algo y evitar que raye un tornillo, una palanca, una rueda. Ese tipo de cuidados son a veces lo que se tiene para evitar lastimar una pieza, que tiene que quedar bien, perfecta, se vea o no. Eso es importante también. A veces no se ve y bueno, tiene que estar bien igual. Con un cuidado que nadie lo va a evaluar, porque nadie desarma el reloj para ver qué pasó, cómo lo hiciste, Sí. pero como una cuestión de orgullo personal, debería uno tratar de hacer las cosas para que esté correctamente. Claro, para Como si además. siempre tuvieras adelante tuyo evaluándote a un profesor, bueno, algo así. ¿Vos sos tu profesor evaluador también o no? Un En poco. este momento sí, en otros momentos a veces trabajas en algún lugar que hay alguien que controla tu trabajo. O cuando estudiaba en un curso, el profesor te daba un ejercicio para hacer y depende de cómo lo habías hecho, te corregía, te mandaba a hacerlo de nuevo, ¿no? Puede ser lubricar, a veces había ejercicios para limar, para aprender, ¿no? Para educar a la mano, hacer un movimiento, bueno, si no está bien hecho, te lo vuelven a hacer. ¿Y Y te hay acordás? veces, vos habías hecho algo y si había un pequeño error o estaba bien, te lo arruinaban, entre comillas, para que lo vuelvas a hacer. Sí, son tareas exigentes. Pero bueno, después, si tenés suerte en trabajar cada vez más en cosas que necesites superarte, recordás que toda esa exigencia tiene o tuvo sentido, ¿no? ¿Y recordás algún ejercicio que te saliera mal y que te corrigieran, pero cuando vos lo hiciste, vos creías que estaba bien? Sí, eso es totalmente normal, porque no es solamente educar el ojo, la mano, hacer un movimiento, a tener la sensibilidad y todo. También es educar el ojo, porque hay cosas que no las ves hasta que van pasando el tiempo, vas, no sé, viendo, qué sé yo. Capaz que decís, ay, mira qué lindo me quedó, y el pulido no está bien pulido. Cuando mirás con lupa y no está bien. O un satinado, o ves la cabeza de un tornillo que tiene marcas, pero tu ojo todavía no lo ve, necesitas un entrenamiento para poder ver ciertas cosas. Ver lo mismo, no sé, que una rueda y otra están funcionando mal, o que una rueda que se mueve demasiado, ¿no? Hay algo. Bueno, todo eso necesita que cierto experiencia. O que alguien te lo marque, que te vea, ves, esto está mal y este está bien. Y ahí veas la diferencia. Pero bueno, es parte de lo importante también de trabajar con, a veces con, o por lo menos en algún momento, trabajar con un buen Maestro. La vez pasada con Sonia hablábamos también de los maestros, de las maestras, de las personas que nos guían como, con su ejemplo y su hacer. ¿Podés mencionar algunos que hayas tenido? ¿Y por qué considerás maestros? Bueno, trabajé, no quiero decir aprendí o conocí mi primer profesor en el primer curso que hice fue muy importante, Juan Carlos Cortés en el colegio, la escuela Otto Krauss. Después conocí a dos relojeros más, muy grandes ellos, que fueron importantes para mí, Hugo Maiuto y Pedro Narduzzi, que fue también más que un maestro, además fue casi amigo, poco padre, que tiene una historia increíble en la relojería y además un ser humano extraordinario, muy solidario para enseñar lo que sabía. Y después en algunos trabajos también tuve compañeros que me enseñaron mucho y que compartían. Entonces, a veces esa faceta o ese rol de maestro va teniendo diferentes momentos y diferentes. Va siendo cada vez más difícil, porque cuando no sabes nada, cualquiera te enseña. O te puede enseñar muchísimo, pero bueno, hay que ver cuánto tiempo podés estar ahí al lado, que depende de muchas cosas. No es lo mismo un curso que estar en un trabajo. Y a medida que vas haciendo cada vez más experiencia, es más difícil que encuentres o estés al lado de alguien que te pueda seguir enseñando. Y también te interpela a vos porque no siempre es fácil querer estar en el lugar de aprendiz, o de estar dispuesto todavía a aprender algo. El rol del aprendiz a mí siempre me gustó mucho, es muy cómodo, en algún momento a veces tenés que decir, bueno, esto que tengo que hacer algo con esto que tengo. Hoy es esto, nunca es todo, nunca tenés todo el expertise o el aprendizaje. Y en uno de los libros que antes veíamos, da el caso de un maestro en la antigua China, donde dice que él está por dejar de trabajar y está enseñando algo, y va a volver a repetirse esa situación, ¿no? Donde a quien le está enseñando en algún momento, en un futuro, va a ser un maestro. Y en esa transición entre maestro y aprendiz siempre se pierde algo, porque el maestro nunca puede transmitir todo lo que sabe a alguien. Se pierde algo. Y después se va a volver a repetir esa situación, que ese aprendiz, en ese ímpetu o en ese deseo de querer transmitir ese conocimiento, va a volver a perderse algo, ¿no? Y después está la otra parte, que es que uno también pueda, en un rol como de autodidacta, poder aprender cosas nuevas, entender cosas nuevas, no conformarse con lo que sabe. Tiene todo el tiempo esa lucha de superación o de poder estar atento para aprender. Qué hermoso estar atento para aprender, que ojalá que uno siempre esté atento para aprender, ¿no? Como en ese estado. Y antes también con Sonia hablábamos de estar atentos, hablamos de un estado de filosofía, como de preguntarse cosas, ¿no? De la curiosidad, y suena similar a estar atentos para aprender. Y creo que también iba a traer a colación la etimología o el significado de los nombres que hablábamos antes, o que te preguntaba si lo conocías. Que vos te llamás Diego Eugenio, Y antes buscábamos y hablaba sobre el bien instruido y del buen origen, y creo que ya medio que se responde, porque hablábamos, me contabas de tus maestros y también recién decías de que nombras a los maestros, pero porque también con esa que como que aprendiste y también con esas, también hay una motivación de aprender, ¿no? No solamente es como ese vínculo, ¿no? Esta relación que se formó. Sí, bueno, es un rol que yo siento que siempre me interpeló y que también hay que tratar de soltar en un momento. Porque el lugar del aprendiz, si estás al lado de alguien que te enseña y que te ampara, es un poco una zona de confort. Mientras que largarse es tener confianza en uno mismo con lo que sabe y hacer su propio camino. En este caso, porque estoy trabajando de manera independiente, implica saber aprender o a trabajar solo, a generar otras cosas como el vender, atender clientes, pero bueno, específicamente en el taller. A veces no siempre tenés al lado tuyo a quien consultarle, así que bueno, prueba y error, buscar, consultar, pero ya no con él bajo el ala de un maestro. Y esto que decías de la etimología, siempre me costó bastante creer en lo, a veces en lo un poco así como en el destino o sus distintas facetas. Siempre me pareció como un lugar un poco de donde uno no puede hacer lo propio, no puede intervenir en su propia vida o en su camino o en su me cuesta un poco aceptar esa idea del destino. Entonces, soy un poco más proclive a no creer en las cosas por ahí predestinadas. Porque así como hay cosas que a veces a uno lo tiene la fortuna de tener un buen destino, a veces también el destino puede haber algo malo. Y yo creo que soy más tendiente a pensar que uno puede alterar eso, tanto desde su propia voluntad o con la ayuda de otros, de las distintas maneras, ¿no? Que, como digamos, que las condiciones objetivas o lo que uno pueda hacer pueda torcer un poco eso que el pasado o algún, no sé, a veces se cae en la astrología o lo que sea, en el zodíaco o en estas características propias de tu personalidad. Bueno, creo que siempre uno puede hacer lo propio para mejorar. Todos creo que hacemos lo que sea para mejorar, ¿no? Para mejorar o sentirnos mejores o ser más felices, ¿no? No sé, pero en general para hacer un poco lo que el deseo manda. Uy, qué tema importante lo del deseo manda, y que como también es también un trabajo, creo que en este momento, no sé, como concentrarse y o pensar en el deseo de uno, que no es algo fácil, ¿no? Pienso. A veces, si es conectar, una vez uno está conectado, pero a veces como no sé, el día a día, el trabajo, lo que sea, como te aleja un poco del deseo, pero suena hermoso y siempre motivamos a ir a eso, ¿no? Como que lo que hagamos vaya acorde al deseo. Sí, bueno, hay un montón de de cosas o de influencias o de situaciones que influyen en que el deseo no sea la prioridad, ¿no? Es esta pequeña lucha entre lo que uno puede y lo que quiere, qué sé yo. A mí lo que más me satisface es siempre poder estar haciendo con mi trabajo lo que me gusta. Después hay un montón de cosas que van en el sentido contrario o no necesariamente ayudan a eso, que es, no sé, lo económico, que uno hace esto para vivir, que el trabajo te lo tienen que pagar, que lo que te gusta hacer a veces lleva mucho tiempo. Por ejemplo, hacer un reloj que por ahí me gusta a mí, pero no tiene ningún interés, es muy difícil de venderlo. O ponerle tantas horas de trabajo a un reloj que quizás no te lo van a pagar. O bueno, ¿qué se hace? Bueno, o tener una herramienta que te hace mejor tu trabajo, pero quizá no a nadie le interesa pagar por eso. Bueno, es este como crearse el tiempo para poder hacer eso, ¿no? Porque, qué sé yo, cuando lees un libro, a nadie le interesa que leas ese libro. Lo estás haciendo por vos. La lectura es para vos. Si lees la Divina Comedia hoy, ¿a quién le interesa? A nadie, nadie me va a pagar más por mi trabajo de relojero o por cambiar una pila porque leí la Divina Comedia. Bueno, pero todos sabemos, o a mí me interesa, que el ocio es muy importante, ¿no? El ocio o lo que haces que no tiene ningún tipo de recompensa. También ese ocio es muy necesario para lo creativo, para sentirse bien, porque te enriquece, porque te da un bagaje para la vida misma, ¿no? Me gusta mucho esa. Una vez le preguntan a Alberto Laiseca sobre el arte, ¿no? Porque siempre se dice que el arte no sirve para nada. Y él dice, ¿el arte, para qué sirve el arte? El arte sirve para que funcione todo lo demás. Sí, creo que lo escuché o leí, sí, es como. Bueno, y creo que es importante eso, ¿no? Cuando yo leo algo que me gusta, o una película, cualquier de las formas que del ocio, lo que te gusta hacer, sea mirar la naturaleza, lo que sea, todo eso que te moviliza, en algún lugar queda para que el disfrute. Para lo espiritual, como lo quieras llamar, pero que te da un alimento a algún punto de nuestra necesidad humana para que puedas afrontar el día a día o sopesar las cosas negativas o no sé. O incluso también creo que para disfrutar más lo bueno también sirve. Disfrutar más lo bueno, poder ser capaces de afrontar lo malo, ser más conscientes, ser más, no perder también un punto de la sensibilidad, ¿no? Cuando un texto o una música, sea cual sea, desde, no sé, la ópera o un artista callejero te conmueve, creo que es todavía un signo casi de esperanza, ¿no? Sí. Claro, de vuelta es lo simple, ¿no? Cosas que están al alcance de todo. Como percibir, ¿no? La música o un libro o incluso Sí, pasear y ver bueno, sí, la son esas naturaleza. cosas. Es simple, tocar un instrumento es algo simple, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que es accesible para todos. Y después te das cuenta que no es tan accesible para Claro. todos porque por las condiciones socioeconómicas, mucha gente no accede a eso, no accede a la cultura, no accede a poder disfrutar de una obra de teatro, algo. Un arte tan milenario, ¿no? Y todavía o mejor dicho, no todavía, no es algo tanto como debería ser que sea un derecho, porque si algunos no lo tienen, no es un derecho. ¿De chico te acordás algo relacionado a tu oficio actual? Algo de desarmar y rearmar y que las cosas funcionen, o aunque sea de investigar. Sí. Creo que, no sé, cuando tendría 15 años, no sé, me acuerdo que vivía en la casa de mis viejos, que no me acuerdo por qué había un reloj por ahí que en algún momento desarmé. Creo que aún anda por ahí en mi taller, un reloj de Wow. dama, creo que era de mi abuela, no sé, hice algo, lo desarmé. No lo volví a armar. Y yo empecé a estudiar relojería, no sé, a los 32, creo, 31, 30, 31. Sea, 15 años después, 16 años Sí, después. o sea, mucho antes de que sea una idea, no solo trabajar, sino como hacer algo vinculado a relojería, un curso, un hobby. Por eso decía que cuando empecé con la relojería en algún momento, a los años decía, esto tiene algo que ver con lo lúdico, con lo infantil, con el juego, con la curiosidad. De hecho, hay muchos juegos infantiles que tienen que ver con el armar y desarmar, ¿no? Sí. Para mí el disfrute tiene bastante que ver con eso, que viene de ahí, de algo bastante innato. Curiosidad, también creo que es algo bastante animal en un punto, ¿no? O sea, los gatos son muy curiosos. Bueno, los perros van y olisquean la primera, ¿no? Como Sí, y lo primero que también hacen. muchos inventos o descubrimientos tuvieron que ver con la curiosidad, ¿no? Sí, Como que la obviamente. curiosidad es un motor que no siempre atendemos. Y bueno, me parece que está bueno a veces seguirlo, ¿no? Poder escuchar esa necesidad, ese llamado. A veces escucharlo y a veces alentarlo, quiero decir también, ¿no? Estimularlo, no perderlo. Sí, encontrarse tal vez, imagino, con cosas distintas y ver qué pasa, y no también como ver, bueno, y esto que no conozco, como que me pasa a mí con eso también, ¿no? Sí, que nos pasa por ahí más habitualmente de lo que pensamos. Por ejemplo, en mi trabajo muchas veces pasa de ver algún reloj nuevo, ¿no? Pero le pasa a muchos relojeros mucho más grandes que yo, que han trabajado más, común que te digan, nunca vi esto. Y esa novedad de ver un artefacto, un reloj que nunca viste, es toda una sorpresa, ¿no? Porque te genera esa intriga. Un problema distinto. Y hoy genera intriga a pesar de, bueno, todas las herramientas que hay para conocer, para internet, que te pueden ayudar, que te podés pedir ayuda, podés a colegas, podés ver. Pero hace, no sé, 20 años, o alguien que por su edad por ahí no hubiese buscado en internet, era toda otra lógica y toda otra inventiva y otro desafío mucho más fuerte estar frente a un reloj que nunca habías visto y que por ahí no había visto a nadie y que no conocías a nadie que lo haya visto. Bueno, he visto mucha gente, o me ha comentado mucha gente, por ejemplo, de los maestros que mencioné antes, Pedro, que también ha arreglado relojes de torre, bueno, no mencionamos, pero los relojes de torre, por ejemplo, de iglesias o de edificios públicos, como por ejemplo los más conocidos son el reloj astronómico de Praga, que tiene autómatas, o sea, cuando tienen funciones, o el Big Ben, el reloj en Inglaterra. Inglaterra, que hace poco tiempo estuvo parado algunos años porque necesitaba un mantenimiento y demandó no sé cuántos millones de libras para volver a que funcione, hacer un mantenimiento. El tiempo y dinero, ¿no? Time is money. Sí. Bueno, esos relojes también, y Pedro ha restaurado varios relojes de torre de algunas catedrales y eso, ¿no? Y no hay tanta posibilidad en esos de consultar o... Claro. Bueno, él tenía toda una caja de herramientas en su vida, ¿no? Haber trabajado en la industria automotriz, conocer mucho de matricería, de tornería. Y una vez fui a su taller y tenía un reloj, parecía como una caja expendedora, de esas cajas expendedoras antiguas de madera, algo así. Y era un reloj electromecánico, me comentó, él estaba tratando de entender para un cliente, o sea, era de un cliente, y tenía algunas patentes que tenían que ver con Tesla. O sea, un reloj muy complejo, y por lo que él deducía, me decía que podía ser hecho a mano, o sea, una fabricación muy Artesanal, artesanal y única, o sea, era sí, un solo ejemplar, claro. por lo que él veía en el reloj, la terminación de ciertas piezas, qué sé yo. Bueno, que estés frente a eso es toda una rareza y bueno, se necesita mucho tiempo, mucho conocimiento para entenderlo, para poder darle una atención, un mantenimiento, poder entender mucho de materiales, de mecánica, de electrónica. Bueno, quiero decir, hay un grado de complejidad en ese caso de otro nivel, ¿no? Por eso, y eso a su vez, por ejemplo, me genera esa intriga y uno toma dimensión de ese desafío y también de una posibilidad o un deseo de alguna vez llegaré a eso, ¿no? A ser capaz de estar frente a algo que no tengo a quién preguntarle y poder salir ileso. ¿Y qué te respondes? Bueno, las condiciones son desfavorables en el sentido de que las posibilidades de aprender son cada vez más difíciles en un punto porque no hay gente cercana con ese nivel de conocimiento o que pueda transmitir. Por otro lado, hay también una limitación que tiene que ver con el consumo y que gente interesada en esas cosas no se pueda pensar o destinar a querer reparar esas cosas. Lo que puede ser una ventaja es justamente Internet, que te posibilita de poder contactarte con gente o de otros conocimientos, ¿no? Hay toda una solidaridad en torno a eso. Bueno, hay que, no sé, ver qué se hace con eso para poder, siempre seguir creciendo. Me parece muy hermoso, como que además algo que es que no podemos imaginar, ¿no? Como cómo vamos a reaccionar cuando sea un problema nuevo, ¿no? Me parece algo muy bello. Bien, entonces, si te parece, cerramos la entrevista con la última pregunta con la que estoy cerrando. En las entrevistas, en el próximo episodio, vamos a charlar con Malena Celeste, Malena Quiroga. Male, como solemos decirle, es diseñadora gráfica. Y entonces te pido que si podés hacerme una pregunta para Malena, que la vamos a estar entrevistando en el próximo episodio. Para una diseñadora gráfica. Sí, que te interesa, interesaría saber. Ella trabaja con para la facultad, se está estudiando ahora y también señora de nuestra editorial, del Ruco Editor. Bueno, le preguntaría. Perdón, también ha diseñado tapas de discos, trajo a los artistas. Le preguntaría si cree que el diseño puede revitalizar a la industria del libro, Wow. que siempre se menciona esto como una muerte anunciada, la muerte del libro, la muerte del libro, y creo que se viene diciendo hace muchísimo tiempo, no tengo conocimiento de cuánto hace, pero y Sí, creo que supongo que medio que desde que se masificó la lectura por internet, ¿no? También como un poco. claro, pero no se anuncia el fin de la lectura, sino el fin del Un libro. objeto. Y el otro día, bueno, creo mañana, no, hoy mismo cierra la Feria del Libro acá en Buenos Aires. Hoy 12 de mayo. Sí. Y a pesar de las condiciones económicas, la baja del consumo, todo, hay una industria del libro en Argentina bastante importante. Creo que en estos días también hubo Feria del Libro en Colombia, en Bogotá, y es un poco más grande, no sé en qué parámetros, digamos, y cantidad de gente, editoriales y demás, pero la nuestra sigue siendo una industria una Feria del Libro muy importante. Es una variable, un parámetro, después tiene que ver también con las posibilidades de, no sé, la gente que puede comprar, que puede leer, que puede editar, de cuánto se produce, de cuánta gente emplea, ¿no? Miles de cosas. Pero Aún con todas estas adversidades. el libro sigue siendo algo muy importante, ¿no? Pero quiero decir, bueno, uno de los problemas es el consumo, el costo del papel, qué sé yo. Bueno, yo diría, ¿y el diseño qué hace? ¿O qué podría hacer? ¿Cómo puede influir, ayudar? O influir en las pequeñas editoriales, como seguramente es algo que yo todavía no conozco, pero me gustaría saber eso, que cómo podría influir. Su mirada acerca de esta Sí, problemática. seguramente, digamos, ella u otros lo han expresado, pero me gustaría preguntarle eso. Me encanta, seguramente va a tener no una respuesta. No sé, vamos a ver qué dice, pero va a ser interesantísimo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a la gente que está escuchando. Muchas, muchas gracias. Ha sido un gran placer. Gracias a vos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ha sido un gran placer compartir con ustedes esta charla. Pueden hacer un aporte económico en matecito.co/kishimoto. Me pueden encontrar en Instagram como @fkishimoto. Les deseo que la curiosidad les encuentre a la vuelta de la esquina. Nos volveremos a escuchar más pronto que tarde. Que tengan un buen provecho.